Estos son los principales titulares del boletín informativo del 13 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. China y Rusia hacen hincapié en la importancia de contrarrestar la política estadounidense de contención. Un individuo atropella a una multitud en China y causa 35 muertos. El primer ministro japonés asistirá a partir del jueves a las cumbres de APEC y G20 en Sudamérica. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, hizo hincapié en la importancia de que Rusia y China contrarresten la política estadounidense de contención de ambos países. Shoigu, exministro de Defensa, se reunió el martes en Pekín con el titular de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi. La agencia de noticias oficial de Rusia informó de que Shoigu había dicho que la tarea más importante para los dos países es contrarrestar la política de doble contención de Rusia y China que practican Estados Unidos y sus satélites. Según el Ministerio de Exteriores chino, Wang indicó que China y Rusia deben mantener la solidaridad y la coordinación para proteger los intereses que atañen a ambos. El ministerio agregó que habían hablado en profundidad sobre asuntos de seguridad estratégica y alcanzado nuevos entendimientos en común. Se informa de que Shoigu tiene previsto visitar una feria aeronáutica en el sur de China, en donde se está exhibiendo el más reciente avión de combate ruso. Un medio de comunicación cercano al Partido Comunista Chino hizo cita a un experto diciendo que la visita de Shoigu tiene la intención de promover la cooperación en tecnología militar entre China y Rusia. Las dos naciones parecen estar fortaleciendo sus relaciones en momentos en que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para iniciar su mandato. La población china está conmocionada por el atropello que causó decenas de muertos en la provincia meridional de Cantón el lunes por la noche. La policía informó el martes de que 35 personas habían muerto y otras 43 habían resultado heridas después de que un hombre embistiera con su vehículo a una multitud en unas instalaciones deportivas de la ciudad de Zhuhai. El conductor, de 62 años, fue detenido en el acto. La policía dice que estaba disgustado por el reparto de bienes en su sentencia de divorcio. Añadió que intentó suicidarse en el lugar de los hechos y que ahora está recibiendo tratamiento. Según los medios de comunicación chinos, el centro deportivo tiene pistas de atletismo. Fuentes policiales afirman que el agresor arrolló con su vehículo a las personas que hacían ejercicio. El reciente aumento de denuncias de delitos violentos en lugares públicos ha conmocionado a la gente en China. El último caso, con hasta 35 muertos, ha dejado a la gente atónita. Una vecina de la zona dijo que está aterrorizada por el número de muertos y que se siente muy triste. Otra persona dijo que cree que Zhuhai es una ciudad muy segura y que como ciudadano está muy apenado por el incidente. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El ministro de Defensa de Israel ha prometido que no habrá alto el fuego mientras las fuerzas israelíes prosigan sus ofensivas militares en el vecino Líbano para golpear al grupo musulmán chií Hezbollah. Israel Katz dijo en un mensaje en las redes sociales el martes: «En Líbano no habrá alto el fuego ni pausa. Seguiremos golpeando a Hezbollah con toda nuestra fuerza hasta que se alcancen los objetivos de la guerra». Las fuerzas israelíes continuaron el martes sus ataques aéreos en las afueras de la capital, Beirut, y en el sur del país contra objetivos de Hezbollah. Previamente se había notificado a los residentes de las zonas que debían evacuarlas. La agencia de noticias Reuters informó el martes de que al menos 5 personas habían muerto en un ataque israelí en el centro de Líbano. El número de muertos en todo el país ha superado los 3.000. Por su parte, Hezbollah también prosigue sus ataques con cohetes y drones contra Israel. Un medio de comunicación israelí informó el martes de la muerte de dos personas en la ciudad septentrional de Najarilla en una ofensiva desde Líbano. Estados Unidos ha propuesto un acuerdo de alto el fuego, pero Israel se mantiene firme en su postura de línea dura. El sitio de noticias estadounidense, Axios, informó el martes de que un enviado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se había reunido con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en la residencia de este, en Florida. El funcionario israelí habría comunicado a Trump el plan de operaciones de Israel contra Hezbollah y otras cuestiones. La reunión se considera una señal de que Netanyahu ha empezado a establecer una cooperación con Trump, ya que se cree que ambos mantienen buenas relaciones. El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, tiene previsto asistir a partir del jueves a las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en Perú, y del G20, en Brasil. El secretario jefe del gabinete, Hayashi Yoshimasa, dijo a la prensa el martes que Ishiba visitará las dos naciones sudamericanas durante 8 días. En la cumbre de APEC en Perú, Ishiba tiene previsto transmitir la postura de Japón en asuntos como la promoción del comercio y la inversión libres y abiertos. En la cumbre del G20 en Brasil, quiere hacer hincapié en que Japón abordará la pobreza, el cambio climático y otros asuntos junto con los países en desarrollo. Al margen de las cumbres de Sudamérica, Ishiba espera reunirse por separado con líderes mundiales como los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, y China, Xi Jinping. En referencia a las posibles conversaciones con Xi, Hayashi dijo que las relaciones entre Japón y China tienen un potencial considerable, pero también hay varias cuestiones pendientes, por lo que es importante mantener un diálogo y una comunicación de alto nivel. Añadió que se están realizando los ajustes necesarios para llevar a cabo esos encuentros. La madre de Yokota Megumi, quien fue capturada por agentes norcoreanos hace 47 años, instó al primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, a resolver el asunto de los secuestros de una vez por todas. Megumi, en ese entonces de 13 años, fue secuestrada mientras volvía a casa desde la escuela secundaria en la ciudad de Niigata, frente a las costas del Mar del Japón, el 15 de noviembre de 1977. Su madre, Yokota Sakie, dijo el martes en conferencia de prensa que es increíble que hayan transcurrido 47 años y que siga simplemente a la espera de que suceda algo que le dé esperanzas. Agregó que es escéptica sobre el papel de la política porque no se ha rescatado a los secuestrados después de tanto tiempo y señaló que no tiene palabras para describir su decepción. Yokota instó al gobierno a dar la máxima prioridad al rescate de los secuestrados y traerlos a Japón lo más pronto posible durante el mandato del primer ministro Ishiba. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.